Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes. Vamos a acercarnos hasta el trabajo que se está llevando a cabo, pues precisamente en nuestra localidad, podríamos concretar, para que el ciclo formativo en marroquinería, más bien denominado calzado y complementos de moda, sea una realidad. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer pues centrándonos exactamente en el ámbito de los contenidos, contenidos que además se van a abordar igualmente con la reunión que se va a desarrollar el próximo martes a partir de las 4:30 en la sede del MOVES con los integrantes del sector de la piel dentro del ámbito empresarial, ¿no? Desde los socios de Asopiel hasta el resto de empresas que dentro de la comarca quieran también formar parte en el futuro de este proyecto. Para concretar, vamos a hablar durante los próximos minutos con Manuel Castro, que como comentábamos el pasado miércoles, es la persona responsable desde la Dirección General de Formación Profesional de ayudar, ¿no?, a la hora de implantar la formación profesional dual en nuestra localidad y sobre todo también ese abordaje de contenidos que se está llevando a cabo. Manuel Castro, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, decíamos el pasado miércoles con el director del IE en las Cumbres, con Antonio Macía, que lleva unos 4 años trabajando para que el ciclo formativo, la formación dual en marroquinería, sea una realidad aquí en nuestra localidad. Manolo Castro, en el momento en el que se enteró que podía colaborar en este aspecto, se sumó también al carro, ¿no? Cuéntame un poco cómo llega Manolo Castro a formar parte, ¿no?, del proyecto. Pues mira, Rocío, yo este curso, sabéis que yo soy profesor en el Instituto La Granja, y este curso, el curso pasado salieron unas plazas para comenzar este curso, salieron unas plazas a nivel andaluz para montar lo que se llama una red de dinamización de la formación profesional dual. Entonces, por circunstancias mías, pues me presenté y accedí aquí a un puesto en Cádiz Capital. ¿Qué pasa? Que al estar yo en Cádiz Capital, mi zona de trabajo, por decirlo de una forma, los centros y las empresas que a mí me corresponden, pues son del entorno de la bahía, Cádiz, San Fernando, El Puerto, Chiclana, incluso hasta Conil, ¿no? Uh-huh. Porque esto va por zona de los centros de profesorado. Igual que yo, pues está mi compañero Ángel en la zona de Jerez, también cubre las sierras. O también está Javier Prieto, que él le corresponde lo que es el campo de Gibraltar. Pues bien, en una de las reuniones que nosotros mantenemos periódicamente con los técnicos de la delegación de Cádiz, del Servicio de Planificación de Enseñanza, pues así como quien no quiere la cosa, comentaba mi compañera de la delegación, oye, que se va a implantar un ciclo en Ubrique y hay que echarle un cable para lo que es la generación del programa formativo. En principio, pues claro, por la zona le correspondía a Ángel, pero viendo yo las circunstancias de que soy de Ubrique, uh-huh, de que aunque soy aparejador y antropólogo, como sabéis, desde pequeño he estado ayudando a mi padre en casa, pues bueno, en aquella época con tareas básicas como echar punto a las correillas, da un poquito de almidón y 4 tareas más que te pueden mandar como adolescente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo tuve claro, le dije a mi compañero, mira, lo hago yo porque conozco el gremio y va a ver tú que va a salir bien, no te voy a dar ese... No quiero que hagas ese esfuerzo porque tenemos una cantidad de trabajo importante todos, porque al margen de, por ejemplo, de estar trabajando con el tema de marroquinería, yo, por ejemplo, llevo también tema de autoescuelas. Se quiere implantar un ciclo de futuros monitores de autoescuelas, uh-huh, como ciclo formativo en San Fernando, pues también le estoy haciendo el programa formativo. Por ejemplo, aquí en la Bahía, con el Clúster Naval, se quiere montar un curso de especialización en digitalización de sistemas industriales, temas de robótica, y ese va para el Virgen del Carmen. Claro. Pues también le estoy ayudando a montar el programa formativo. Entonces, estamos para un montón de circunstancias. Uh-huh. Y en este caso, yo lo tuve claro. En mi pueblo, conozco a Antonio Macía desde hace un montón de tiempo, porque es cuñado de mi amigo David Carrasco, con el que me junto normalmente y frecuentemente, y por suerte también he conocido a Pepe Montiel. Gracias a esto he conocido a una persona muy, muy positiva y que ve el sector de la marroquinería desde una perspectiva muy interesante. Entonces, claro, lo importante es el hecho de que además una persona de Ubrique, que conoce la idiosincrasia y la particularidad del sector, de cómo se trabaja también aquí en nuestra localidad, pues va a ser la que se va a ocupar de ese programa formativo que va a pues enseñarle a los futuros trabajadores, ¿no?, del sector, cómo tienen que afrontar, ¿no?, esa proyección laboral. Claro, ten en cuenta de que estos chavales, que los que se matriculen, y esperemos que se matriculen mucho y que vean la oportunidad en esta promoción y en las siguientes, claro, estamos creando la cantera, nuestro interés de crear la cantera de los futuros marroquineros de Ubrique, y que sea una cantera pues polivalente. El programa formativo es muy polivalente, el chaval va a aprender de todo. No nos centramos simplemente en mesa, no nos centramos simplemente en cortar. Le hemos metido para que incluso el chaval sepa coser. No quiere decir que vaya a salir de maquinista, pero que por lo menos sepa coser, ¿no? Que sepa hacer todas las labores, todos los gremios que forman parte de ese gran oficio que es la marroquinería. Claro, sea capaz de realizar todas las tareas posibles que pueda encontrarse, ¿no?, a la hora de desempeñar en una fábrica como trabajador. Bueno, vamos por parte, porque comentábamos, ¿no?, el hecho de que a la hora de implantar un ciclo formativo, bueno, tú lo sabes bien, ¿no?, porque estás trabajando ahora mismo en ello, en la implantación, ¿no?, de la dual, porque estamos hablando específicamente de la dual, ¿no? Este equipo de personas trabaja para implantar la dual en toda Andalucía. Y hay que hacer, bueno, pues un trabajo de campo importantísimo. Ya no solo adaptando contenidos, ¿no?, con esos programas formativos, sino también haciendo prospecciones para conocer si el empresariado de la zona, del entorno, pues va a permitir que se pueda desarrollar la dual, porque la dual, el mayor porcentaje de horas se echa en las empresas con las prácticas. Si las empresas no participan, no se implican, no se puede implantar, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos la gran suerte y la gran ventaja de que tenemos a Sopiel, que es un colectivo muy grande de empresas. Entonces, la reunión que queremos hacer, que vamos a hacer el martes, es para que estén todos, porque en otras circunstancias de otros trabajos que yo tengo, tú vas llamando como puerta a puerta, tú vas llamando teléfono a teléfono de cada empresa. Y en este caso, lo que hacemos es una reunión, llámalo, masiva, de quien quiera venir, que todo el mundo está invitado, tanto de Ubrique como de fuera de Ubrique, porque el ciclo, vale, se implanta en las cumbres, pero bueno, no quita que venga gente del Bosque, de Prado del Rey o de cualquier otra localidad andaluza, porque esto está así de abierto. Cualquier chaval, llámalo de Granada, Almería, Málaga, que esté interesado en la marroquinería, puede estudiar perfectamente en Ubrique. Entonces, este sistema en alternancia hace que sea muy atractivo. De hecho, yo parto de que yo he estado como 4 años como coordinador de la formación profesional o la formación en alternancia en mi instituto, en el Instituto La Granja, y nosotros hemos notado una mejoría en lo que es el tipo de alumnado que nos llega. Se implica más al estar desde el primer curso inserto en una empresa, claro, y también en el número de matriculaciones, ¿sabes? Entonces, los chavales se forman de una forma distinta a lo que son las clases normales que siempre hemos tenido en mente, ¿no? El chaval es que desde primero ya está colaborando con la empresa y aprendiendo en la empresa, que es lo importante, con las herramientas de la empresa, con el software de la empresa, con los procedimientos de la empresa, con los protocolos de la empresa. Entonces ahí hay una cantera súper importante. Claro que sí. Sí. Los beneficios, ¿no?, de la formación dual, lo hemos comentado. Sí. En otras ocasiones. Pero en este caso, concerniente al sector de la piel, pues sí que tiene muchísimo potencial, ¿no? Sobre todo porque, bueno, uno de los aspectos que indicaban, ¿no?, que hoy en día la empleabilidad que existe, al menos en este momento no actual, es bastante elevada y tiene mucha capacidad de absorción, ¿no? El sector de la piel en estos momentos. Y bueno, pues es quizá el momento más oportuno para implantar un ciclo formativo dual aquí en nuestra localidad, que sí, es el momento, es ahora, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque todo tiene su momento. Y este, ya sabiendo que la obra se va a ejecutar, sabiendo que va a haber un profesorado especialista, sabiendo que tenemos una gran cantidad de empresas concentradas en el mismo punto. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque en otros trabajos que yo realizo, pues, por ejemplo, aquí en la Bahía, las empresas están dispersas. Uh-huh. Sin embargo, aquí, en 5 o 6 kilómetros, tenemos una alta densidad de empresas de marroquinería, con lo cual se evitan desplazamientos, se mejora la coordinación, porque el profesorado tiene que estar, hay un tutor docente que tiene que estar velando por la formación del alumno en la empresa, valorando lo que está haciendo, corrigiendo si hace falta. Tiene un tutor laboral el alumnado que vaya a este tipo de formación, que es con quien va a estar codo con codo aprendiendo. Claro. Entonces, esa comunicación se magnifica, uh-huh, teniendo la alta concentración de empresas que tenemos en Ubrique. Uh-huh. Bueno, la formación dual en Ubrique no nos es del todo ajena, ¿no? Porque recordemos que Los Remedios tiene desde hace varios años un dual en administración de empresa y aquí, bueno, pues se trabaja también precisamente con las propias empresas, ¿no? Y muchas de ellas incluso pues serán del sector, ¿no? Así que yo imagino que el sector empresarial local conoce lo que es la formación dual y conoce, bueno, pues el alumnado que llega durante un determinado periodo y que trabaja en la empresa. Sin embargo, ahora se va a exportar al sector de la piel puro y duro, ¿no? A todas las empresas que trabajan en el sector de la piel en ese ámbito, el de la fabricación de los productos de marroquinería. ¿Qué potencial tiene la dual a nivel de empresa ya? Ya no estamos hablando de formación, que es de lo que tú te ocupas, ¿no? Para el alumnado, sino a nivel económico para las propias empresas. Hombre, claro, ten en cuenta de que esos chavales, como te dije antes, son polivalentes. Van a tener un aprendizaje polivalente. ¿Qué ocurre con esto? De que al margen que con el tiempo ese chaval se vaya especializando en un área, ¿no? Pues esa polivalencia le da que puede estar en cualquier parte de la empresa en un momento dado, porque el chaval va a tener conocimiento de todo, ¿sabes? Entonces, eso es una riqueza que le estamos dando a ese futuro trabajador súper importante. Y además con las propias herramientas de Ubrique, con las propias herramientas de las empresas, con las mismas maquinarias, no tienen que, ese chaval no tiene que volver otra vez a aprender ciertas cosas, es que ya las ha aprendido en la propia empresa donde ha echado una gran cantidad de horas, porque el programa formativo implica, en este caso, ya te digo, no te voy a decir cifras concretas, pero una gran cantidad de horas. Que es lo importante, que el alumno aprenda, es como los antiguos aprendices, va a aprender en el tajo, no va a aprender de forma teórica, sino que va a estar haciendo, que es lo importante. Claro. Es una oportunidad, ¿no? O sea, hay que verlo de esa manera, yo no sé si se ve de otra, desde luego, yo lo veo así, ¿no? Una oportunidad para todo lo que es el sector en general, ¿no? Sí, totalmente, sí. Es una grandísima oportunidad, sí. Más que es que no lo están, vamos, es que no lo han puesto. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Que Antonio Macías llevaba ya un tiempo trabajando, pues porque mira, en los años 80-90 teníamos ese tipo de ciclo en Ubrique. Claro. Y desapareció. ¿Por qué desapareció? Por lo que fuera, una corriente política, un momento económico, da igual. Lo importante es que ahora está en el ánimo de que se ejecute y que dure mucho tiempo, claro. Claro, lo importante que veamos que sea positivo y que dure mucho tiempo. Claro, lo importante de este tipo de formación, que además lo comentábamos también el pasado miércoles, es el hecho de que al estar en continuo contacto con las empresas, una formación dual, los contenidos, aunque están marcados, ¿no?, en esa programación formativa, evidentemente al trabajarse en las empresas, pues se va adaptando, ¿no?, en función de cómo, claro, se va adaptando también las necesidades de mercado. Claro, claro. Te puedo asegurar que el programa formativo está totalmente adaptado a cualquier empresa ubriqueña. No ponemos nombre y apellido. ¿Por qué? Porque aquí cabe todo. Desde la visión de la marroquinería, que sí es verdad que el ciclo se llama de calzado, y seguramente los chavales aprenderán algo de calzado, que no pasa nada, porque aprendan en el instituto algo de calzado, ya bien sea de forma teórica o que le puedan hacer alguna práctica. Pero el grueso es para lo que entendemos como marroquinería, punto suspensivo, de ubrique. Claro, está adaptado a lo que es ubrique, ¿no? Y, sí, a lo que, sí, y al trabajo que se hace aquí. Sí, la verdad que sí. Vamos, te lo puedo asegurar, que no hay truco, no. Por ejemplo, no sé si podemos concretar, ¿no? Porque todavía, a ver, ese programa formativo está casi cerrado, pero todavía falta, ¿no? Que se publique, imagino, en hoja, ¿no? Claro, ¿cuál es el procedimiento, por cierto? Vamos a comentarlo también, ¿no? Podremos dar más detalles, sí. Lo podremos dar totalmente detallado a partir de esa reunión que tenemos con los empresarios. Vale. Porque en esa reunión es importante lo que le llamamos el compromiso, que es un documento, ¿vale?, en el que las empresas manifiestan que quieren colaborar con esto, que contamos con ella. Ya después el curso que viene, cuando ya empiece, se ponga en marcha, con estos compromisos ya se pondrá en contacto el profesorado para ver las posibilidades que hay de cuántos alumnos pueden entrar. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Para ir detallando y puliendo más todo lo que es a nivel administrativo, porque esto es un primer paso. Después hay que generar unos acuerdos formativos, hay otra historia, pero esto ya es cuando ya está el curso empezado. Esta es la base, estos compromisos es: ahora mismo me interesa, ahora mismo cuenta conmigo. Vale. El año que viene, el curso que viene, hablamos. Vale. Que yo creo que en Ubrique no va a haber problema de un año para otro, pero por ejemplo en mi gremio, que es el de la construcción, sí es verdad que hemos tenido compromiso, porque trabajamos a veces con 2 años vista, ¿eh? No, esto no es de hoy para mañana, sino que tú tienes que programar con muchísima antelación. Entonces, como te digo, desde mi instituto, desde La Granja, del departamento de edificación, hemos tenido compromisos con empresas, bien sea constructora o bien sea estudios de arquitectura, que es a donde van mis alumnos, y hoy te dicen, sí, yo te apoyo, cuenta conmigo, y cuando tú lo llamas al tiempo, al año o a los 2 años, cuando hace falta, pues porque hay alumnos de la zona o hay alumnos interesados en esa constructora, por lo que sea, tú te pones en contacto, pues mira, ahora no puede ser, pues porque ha bajado el ritmo de producción o porque nos hemos cambiado de sitio. De sitio es de localidad incluso. Claro. Entonces, hasta que tú no vuelves otra vez a tomar en contacto, porque ya ponemos y te voy a mandar al alumno. Ahora mismo no tenemos ni alumno. Ahora mismo es, vamos a ponerlo todo en condiciones para que cuando haya alumno, los insertemos en estas empresas, en las empresas en las que se han comprometido con nosotros. Claro, claro. Bueno, hay que tenerlo por escrito. Eso es parte de la reunión del martes, para informar de los plazos, para informar de los momentos en los que van los alumnos, para informar de las actividades que van a hacer los alumnos en las empresas, para ir informando de ciertos temas con los tutores laborales, ¿sabes? Entonces, no es ahora el momento de dar muchos más detalles, claro, hasta que ya hablemos nosotros con todos los empresarios que quieran venir, claro. Vale, pero sí que de todas maneras podemos comentar, si te parece, el procedimiento que se llevaría a cabo en el ámbito de lo que es la aprobación de esa programación, ¿no? Porque ahora se está trabajando en ella, está prácticamente cerrada, y luego pasa a publicarse en boletines oficiales, la Junta tiene... No, ¿Cómo se hace? No, es con el programa formativo, yo ahora mismo lo tengo en un tipo de formato, sí, de tal forma que cuando salga la hoja que comenté hace un ratito, estamos esperando en estos días, va a salir publicado el BOJA que rige la convocatoria de proyectos duales para el siguiente curso. Vale. Para ciclos de nueva implantación, como es el de Ubrique, ciclos que están implantados en su modalidad normal y que quieren meterse en el sistema dual, o ciclos duales que quieren renovarse, ¿vale? Entonces, nosotros estamos esperando ese POJA, porque en un apartado nos dirá el plazo para presentar la documentación oficialmente a través de los canales oficiales. Vale. Yo lo que estamos, por decirlo de una forma, es preparándole, porque al final quien firma esto, uh-huh, al margen de que yo, por ejemplo, sea el que estoy ayudando a Antonio con la colaboración de súper buena de Pepe Montiel, o Asopiel, Pepe Montiel como representante de Asopiel, es Antonio el que al final firma el documento. Claro, el director, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, es el que pide que se implante esto, claro, oficialmente. Y presenta ese proyecto. Es un documento, por decirlo de una forma, interno, que estarán informados las empresas que se involucren. Uh-huh. Vamos, esto no es que estemos aquí haciendo un protocolo Estados Unidos-Rusia, de los misiles. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Es algo más laxo, pero no te lo vas a encontrar en ningún lado en Internet, por ejemplo. Claro, no, porque evidentemente. Sí que encontramos, por ejemplo. Eso es un documento de trabajo. Exacto. Sí que encontramos. Para trabajarlo. Por ejemplo, quien haya tenido. Quien haya tenido curiosidad y, por ejemplo, sea como en mi caso, ¿no?, y haya buscado calzado y complementos de moda, pues te habrá dirigido, creo que de hecho además la noticia lo enlazamos, ¿no?, a la Consejería de Educación, Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se llama ahora, ¿no? Y allí aparece pues los contenidos de ese ciclo formativo de calzado y complementos de moda que se imparte ya en Valverde del Camino, precisamente, por ejemplo, ¿no? O en otras poblaciones. Pero tú te estás encontrando lo que es el decreto que rige el currículum completo. Exacto. Nosotros lo que hacemos es cogemos ese decreto, uh-huh, ¿sabes? Mi función es coger ese decreto, en el caso de este, porque entiendo del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la autoescuela o, como te decía, lo de la digitalización industrial, tú te estudias el decreto, tú escuchas a las empresas, uh-huh, para ver qué es lo que pueden hacer los alumnos en esas empresas. Y ahora montas un gran Tetris, un Tetris de verdad, para encajar lo que es del decreto en la empresa con el lenguaje de la empresa. Claro, claro, claro. Por claro, eso te claro, digo claro, que tú claro, te vas a encontrar claro, el decreto a nivel estatal, el decreto a nivel autonómico. Pero esto que yo te hablo es un documento de trabajo entre el instituto, los alumnos, el profesorado y las empresas, los tutores laborales y todo el que colabore, claro. Exactamente. Bueno, pues de todo ello se va a hablar, por tanto, en ese encuentro, esa reunión que, como decíamos, se va a mantener este próximo martes a las 4:30 en la sede del MOVE. Recordemos que están invitados a participar pues todas las empresas del sector, ya sean grandes empresas, ya sean grandes productores, pequeños productores, ya sean autónomos, pero que tengan, bueno, pues contratados a personas, ¿no?, que quieran también formar parte. Cualquiera. Todo rango de empresa. De Ubrique, de Prado del Rey, de Corte, de donde haya empresa del sector de donde haya empresa, todo el mundo está invitado. Ya te digo, de cualquier nivel de producción, de cualquier nivel de facturación, de cualquier nivel de cantidad de empleados, de cualquier nivel de importación-exportación, no pasa nada. Está abierto a cualquier empresa de marroquinería. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Y Manolo, no sé si dejamos, porque ya lo siguiente es hablar de meternos en materia, y esto, mejor, como tú decías, dejarlo para después, ¿no?, de ese encuentro. Sí, es lo más interesante ahora mismo. Y casi que podemos quedarnos aquí, ¿no?, en este punto, tan solo lanzando ese mensaje, ¿no?, para que asistan a ese encuentro informativo con las empresas y que no desaprovechen esta oportunidad, ¿no?, tan importante para toda la comunidad en general. Es lo que yo suelo decir, por lo menos. Vamos a probar a nivel de empresa un año, dos años. Ten en cuenta que son chavales que los que van a entrar, pues vienen de una secundaria, tienen 17, 18 años. Entonces, evidentemente no son personas de 30 años con las ideas claras, ¿sabes? Hay que ser un poquito flexible, tolerante. Hay que ver que también nosotros hemos tenido 16, 17 años y que como adultos tenemos que ayudar en el proceso madurativo de estos chavales, ¿sabes? Que las empresas, pues bueno, forman equipos, ¿sabes?, dentro de lo que es la estructura de la empresa, temas de prevención de riesgos laborales, pues todo eso forma parte también de ese aprendizaje integral de los futuros marroquineros. Entonces, que prueben, cogiendo un alumno, dos alumnos, que les gusta, ahí está esto abierto, que no les gusta, pues no pasa nada, se termina la promoción, es decir, está el chaval el tiempo que tenga que estar en la empresa, que aprenda lo máximo posible el chaval en la empresa, y si ya no te interesa, por lo que sea, coger más alumnos, no pasa nada. Tan amigos como siempre. Bueno, pero eso, como decíamos, ¿no? Es importante las posibilidades que puede plantear, sí, y que genera, ¿no? El ciclo formativo, porque, bueno, pues como decíamos, es la cantera, ¿no? Como tú bien indicabas al principio, es la cantera, ¿no? Del sector, y bueno, pues hay que también trabajar con ella, evidentemente. Efectivamente. Manolo, hablamos próximamente, ¿sí te parece? Venga. ¿De acuerdo? Proyectos duales de canciones de columpio, de gamones, de lo que de lo que haga falta, de lo que haga falta. Pero hablamos con, vale, Manolo Castro, que siempre que se lo solicitamos nos atiende. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos también en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Hasta pronto.